encanta el patinaje artístico, el rey de los deportes de invierno. Se aprovechan de eso para atormentar a la inocente muchacha. No puedo permitir que se salgan con la suya. Sailor Moon los castigará en el nombre de la luna. Ganaron la medalla de oro en las Olimpiadas. Son tan especiales. ¡Qué linda! ¡Sirena! Así que le gusta el patinaje artístico. Tal vez sea una señal de que al fin se da cuenta de que es la princesa. ¡Ah, sí! El patinaje artístico es el deporte más popular en la luna, ¿verdad? Sí, la princesa era una patinadora magnífica. ¿Qué? ¿En serio? Tal y como lo imaginaba, después de todo, soy una chica sumamente talentosa. Hoy presentamos, Lita es la reina del patinaje artístico. Patinaje artístico. Sé que a las chicas de la luna era el deporte que más les gustaba. Podría sacar ventaja de eso. Ponle una trampa a Sailor Moon y esta vez logra quitarle el cristal de plata, ¿entendido? Lo haré por mi honor. ¿Con que una trampa? ¿Y dices que lo harás por tu honor? ¡Qué poca cosa! ¡Endymion! La orgullosa Sailor Scout debería atacar a su enemigo de frente. Lo importante de pelear es vencer. Y a estas alturas ya tendríamos el cristal de plata de no ser por tu molesta interferencia. No estoy tan seguro. No importa, Malakai, adelante. Puedes proseguir con lo que tenías planeado. Así lo haré. Óyeme, ¿qué te pasa, Misha? ¿Qué te pasa a ti? Te tardaste demasiado en preparar el salto. ¡Tú te tardaste! ¡Maldición! Mejor lo dejamos ya. ¡Oye, espera! Janeline, pensé que también eras tan buena como para merecer medallas de oro. Si sigues patinando tan mal, te juro que tendré que buscarme una pareja nueva que esté a mi altura. Pues lo mismo estoy pensando yo. ¡No pueden separarse! Se les ha encomendado una misión, que es trabajar para el Negaverso. ¡Puedo creer que sea una pista de patinaje! ¡Ajá! ¡La acaban de abrir! Y para celebrar la inauguración, los campeones olímpicos Janeline y Misha serán los instructores de patinaje. ¿No es grandioso? Pero no tenían por qué traernos a nosotras. Serena, tengo que prepararme para un examen muy difícil que debo presentar mañana. No puedo distraerme. ¡Ah! ¡Escucha esto! Anunciaron que a los grupos de 5 chicas les darán una lección gratis. ¿A un grupo de 5? ¿Por qué? No sé. Es un poco extraño, ¿no lo creen? ¿No les interesa averiguar? Pregunten y les será contestado. ¿Qué dicen? ¿Qué de casualidad no es pidan y les será dado? Pero me entendiste. No importa, vamos a preguntar. ¡Ay, miren! ¡Cuánta gente hay aquí! ¿Les gustan las cosas nuevas? Una pista de patinaje como en los viejos tiempos. Sí. ¿Y dónde está Serena? ¡Oigan! ¡Espérenme! ¡Oigan! ¡Ay, cómo duele! Aquí va otra vez. Ojalá que no haga el ridículo. ¡Serena se cayó! ¡Ay, esa niña siempre nos hace pasar vergüenzas! ¡Kennelin! ¡Misha! ¿Dónde? ¿Dónde? Bienvenidas a esta pista. Vamos a patinar todas juntas, a aprender y a divertirnos mucho. ¡Sí, sí, sí! Primero debemos dominar lo básico. El primer paso es acostumbrarse al hielo. ¡Sí! Ustedes dos tienen mucha energía. ¿Por qué no bajan a la pista? ¡Claro, claro! ¡Todavía no me pongo los tapices, Serena! ¡Ya voy, ya voy! ¡Serena, la lenta! ¡Muy bien! ¡Allá vamos! ¡Sí, vamos! ¿Qué pasa, Serena? ¿Qué? No me digas que es la primera vez que patinas. ¿Nunca lo habías hecho? ¡Ah! ¡Eso no importa! Artemis dice que era una de las mejores patinadoras en la luna. ¿Qué te parece? Bueno, pues vamos. Con cuidado. Uno, dos. ¡Genial! ¡Ay, no! ¡Lo hace muy bien! ¡Ahora me toca a mí! ¡El sorprendente debut de Serena! ¡La única! ¡Ay, no me caigo! ¡Serena! ¡Ya lo tenía! ¡No es como me imaginé! ¿Por qué no puedo? Y ya sabemos que no se puede esperar mucho de ella. Ahora recuerdo, Sailor Jupiter era tan buena patinadora como la princesa allá en la luna. Rita lo hace muy bien, ¿no creen? Lo haces muy bien, linda. Ahora, chicas, todas a patinar. Serena, inténtalo. Iba a ser un debut sorprendente. No. Ella no es. No. Señor Malakai. ¿Crees que puedas descubrir quién es Sailor Moon por sus buenos movimientos y por su habilidad? Me encargaré de ello. No hay error en los juicios de campeones olímpicos. Bien. Pero como nunca la has visto en persona, debes ser más observadora. Sí. No. No. Dicen que Sailor Moon es la mejor Sailor Scout. Sé que es un poco torpe, pero no puede ser esta tonta. ¡Nisha! Maravilloso. ¿Podría ser mi pareja? Me encantaría, ¿qué? Si no le importa, cuando quiera. ¡Qué guapo es! Su cabello me recuerda al del muchacho que me rompió el corazón. No es una chica común y corriente. Será Sailor Moon. ¿Estás lista? Lo siento, soy muy pesada. Mejor lo hago yo. ¡Es increíble! Nunca creí que Lita pudiera levantar a un hombre. Nadie del mundo había hecho eso antes. Lo hace sensacional. Es increíble. Eres increíble. Nisha, ¿cómo pudiste hacerme esto? Así que realmente pretendías buscarte una pareja nueva. Señoritas, muchas gracias. La lección de hoy ha terminado. ¿Por qué? ¡Qué decepción! Bueno, qué lástima, ya tengo que irme. No te vayas. No lo permitiré. Eres la mejor pareja de todo el mundo. Entrenador. ¡Qué bueno que ya están aquí! ¿Dónde están Serena y Lita? Lita se va a quedar practicando. El instructor le está dando un entrenamiento especial. ¡Ay, quién fuera ella! ¿Pero qué le pasaría a Serena? Hace un minuto estaba con nosotras. Serena la lenta, siempre es lo mismo. Extraño todo esto. ¿No será otra trampa del negaverso? Espero que no. No lo puedo creer. Esa chica patina con tanta ligereza con mi Nisha. ¡Nisha! ¡No lo soporto! ¿Por qué? ¿Qué será esto? ¡No puede ser! Dudo que nunca haya practicado patinaje artístico. Es increíble. ¿Por qué será tan buena patinadora? Entrenador. ¡Nisha! ¿Eh? ¿Con que terminamos nuestra relación, verdad? Pues prefiero eliminarte a que esa principiante te tenga. Espera. Cálmate, por favor. ¡Janelin! Escucha, no te precipites. Solo estaba tratando de averiguar si esta chica era Sailor Moon. ¿Qué? ¡Mientes! Su técnica es perfecta, lo admito, pero no puedo hacer pareja con ella solo por eso. Deberías saberlo. No, no puede ser cierto, entrenador. ¡Ya es tarde! ¡No puedo controlarlo! ¡Oh! ¡A un lado, tonta! ¡Una maligna! ¡Janelin! ¡Botado triple acelerado! ¡Ah! pareja. Nosotros somos la mejor pareja del mundo. ¿Los entrenadores son demonios? ¡Somos tan grandiosos como siempre! ¡Somos la mejor pareja del mundo! ¡Misha! ¡Janeline! ¡Juntos formamos una pareja sin igual! Quien nos haya visto aquí jamás será vivo. ¡Entrenador! ¡Salto combinado! ¡Al ataque! ¡Ya! ¡Lita! ¿Cómo se atreven? ¡Por el poder del prisma lunar! ¡Acabaré con ella! ¡Como quieras! ¡Utilizando su maravilloso patinaje como arma! ¿Eh? ¡Se atreven a atormentar a la inocente muchacha! ¡No lo permitiré! ¡Sailor Moon los castigará en el nombre de la luna! ¿Sailor Moon? ¡Te esperábamos! ¡Danos de una vez por todas el cristal de plata! ¡De ninguna manera! ¡Es terrible! ¿Por qué ni como Sailor Moon patino? ¡Sailor Moon! ¡Prepárate! ¿Estás lista? ¡Espiral! ¡Mortal! ¿Quién es? ¡Tóxido Mask! ¡Me salvaste otra vez! ¡Muchas gracias! No, precisamente. Es solo que no apruebo sus sucias jugarretas que involucran a gente que no tiene que ver en la pelea. ¿Qué? Primero me aseguraré de que los demonios dejen su violencia y después obtendré tu cristal de plata. ¡Oh, no! Señor Endymion, le sugiero que mejor no intervenga. Si no, a usted también le tocará, se lo aseguro. ¿Creen que hay alguien capaz de derrotarme a mí? Será mejor que no los provoque. ¡Qué interesante! A ver qué le parecen estas técnicas. ¡Salta! ¿Qué? ¡Lista! ¡Qué alegría! ¡Ya puedo patinar! ¡Al ataque! ¡No, no! ¡Otra vez no! ¡Salta más alto! ¡Lo haría si pudiera! ¡Lo intentaré! ¡Lo logré! ¡Salté yo sola! ¡Soy maravillosa! ¡Lindo salto, Sailor Moon! ¡Te felicito! ¡Ay, gracias! ¡Patada pulverizante! ¡Tiro de gracia! ¡Trueno de Júpiter! ¡Resuena! ¡Sailor Júpiter! Entrenador, con eso es suficiente. Vuelva a ser lo que era antes. ¡Maldición! Qué gusto verlas a todas, Sailor Scouts. Endymion, si no te metieras en lo que no te incumbe, todo habría salido bien. señor Malakai. Es el infierno de hielo. El mundo del cero absoluto. Veré cómo se convierten en figuras de hielo y después tomaré el cristal de plata. Oh, eres tú, Malakai. ¡Ay, frío! ¡No puedo más! ¡Ay, no puedo! ¡Ay, no! ¡Oh, ahí está! Chicas, no estoy herida, ni estoy llorando, ni nada de eso. Ya todo terminó. Con el tiempo encontraré otro muchacho guapo y... ¡Qué lindo! Es guapo y su nariz me recuerda a aquel muchacho que me rompió el corazón. ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Lita, eres increíble!